Puerto Comic Zoo, el batallón. ¿Tú crees que jugando, manito? El regreso del hip hop. Exclusivo. La puta José R.D. Ubíquense de ahora para adelante, interesante, impresionante, fascinante, impactante. Quieren ser cantante por nosotros. Los tiempos serán guaremates. Con la capacidad, personalidad, posibilidad, estabilidad, versatilidad. No podrán, ¿con qué calidad? El batallón lo tiene con curiosidad. Algo siento, llegaron la cara del movimiento. Vive el momento, que tú ejepas por sentimiento. Lo que yo siento y por la boca suelto es aquí de vuelta. El rap que di que había muerto. Pero no podrán, nunca llegarán. Tienen que respetar, ustedes la talla no dan. Intentaron ser raperos y no clasifican. Por eso fue que toditos se doblan. A nosotros nos salen las cosas bien, porque nosotros lo hacemos con el corazón. Nosotros escribimos lo que sentimos. Hip-hop. ¿Tú crees que jugando, manito? Hip-hop. El regreso del hip-hop. Si a ti te gusta mi rollo, el disco, si no, quítalo. Pero como tú eres frustrado conmigo, repítelo. Yo vine, pero fue pa' por última vez, decítelo. Aquí se va a hacer hip-hop. Así que resístelo. Recojan y cojan por donde les sea más cerca, que el movimiento está flojo y aquí llegaron las tuercas. Somos los que hacemos esto de corazón por pasión, pero ya estamos haciendo la lista de depuración. Y te digo la verdad, ese flow no está. Pa' dedicarle este verso, ni tuve que matar. Que yo gano con vocear, ratatá, ratatá. En una pista de dembow viajando de barata. No tienen pa' gastar, no dan nota. Le dio la gota y llegamos como chota. Este disco es pa' que acepten la derrota, pa' que cierren la bocota y pa' que boten la mascota. Esto es lo que nosotros sabemos hacer. Rap dominicano. Verdaderamente. El batallón. Con mi Zoom.